Hemos tenido un tema de post-rock para empezar esta edición del martes de Intangible 23 con esa ambientación inquietante. Ed-bajo abría su álbum The Agency of Missing Hearts, la agencia de los corazones perdidos, y este era el tema Children. Es un trabajo que te puedes descargar desde el archivo de la música gratuita. Y además de esa ambientación inquietante, nos ha llamado la atención el uso que hace de ritmos casi electrónicos. Escuchamos el típico tum tum pass, habitual en la música bailable, pero empleado aquí con un efecto diferente, por supuesto. Y vamos ahora con una pieza para piano. Se titula How to be still suspended on light. How to be still suspended on light. Cómo quedarse quieto, suspendido en la luz. Es el nombre de esta pieza para piano de Lindsay Alghieri. Aparece en su álbum Suspended on Light, uno de los últimos lanzamientos del importante sello Camomile. Como ya te habíamos contado en su día, esta net label atravesó un periodo bastante largo de hibernación, podríamos decir, pero han vuelto a lo grande. Vamos ya con nuestra grabación histórica, la primera de las secciones fijas aquí en Intangible 23 en las ediciones de los martes. Estamos ya con la Navidad muy cerca y por eso hemos seleccionado un villancico de 1908, interpretado por la Edison Orchestra, a quienes ya hemos escuchado habitualmente en esta sección, y se llama Es ist ein Ross entsprungen. Es ist ein Ross entsprungen, gesungen vom Edison Quartett. Oh! Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasaradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y nos hemos permitido ponernos un poquito navideños con este villancico de 1908, interpretado por la Edison Orchestra. Es ist ein Ross entsprungen, ha sido nuestra grabación histórica de hoy. Y dentro de esa variedad de estilos que te queremos ir acercando en los próximos minutos, creo que es adecuado que haya un hueco para la música improvisada de En busca del pasto. A esta formación madrileña la entrevistamos en el programa hace algunas semanas y, por ejemplo, podemos poner ahora su tema Rumiante. Contaban los integrantes de En busca del pasto en esa entrevista que les hicimos en Intangible 23, que en torno al nombre del grupo En busca del pasto han desarrollado toda una terminología rural que emplean para describir su música y que en ocasiones aparece en los títulos de sus canciones o de sus discos. Por ejemplo, este era el tema Rumiante del álbum homónimo de 2004 de En busca del pasto, una pieza breve y como siempre improvisada. Nos da muestra, por si alguien tenía dudas, de la versatilidad de este grupo y su capacidad para crear de la nada música evocadora. A continuación tenemos otra breve pieza, en esta ocasión para guitarra acústica, de Mauro Tonoli. Thank you. LP Landscapes, Paisajes, de Mauro Tonoli. Se presenta como un viaje sonoro de apenas 10 minutos, inspirado por la música de Nicola Straffellini, aunque las 5 piezas que aparecen ahí las compuso el propio Tonoli. Cada una de ellas tiene por título una letra y todas juntas forman el nombre de Mauro. La que hemos escuchado hace un momento era la primera, M. Y este trabajo apareció en el label Parafónica, un sello que nosotros descubrimos hace pocos días. No tienen demasiados discos editados, pero sí que además de este EP encontramos algún que otro trabajo muy interesante, en concreto uno al que le dedicaremos el programa de este jueves, y hasta ahí puedo leer. Mientras tanto, seguimos con nuestra selección musical ecléctica de los martes en Intangible 23. Ya te habíamos presentado en alguna ocasión anterior el álbum Caída de un invierno exhausto de Monk. Esta es otra de las canciones de ese trabajo, Sierpita. Sedada la sirpita desnuda, río y no sé si darte fuerzas o elevarme. La muy siniestra lleva música de Dios y mi deseo escupe sangre y se hace carne. Inventaré lo que pasó acá, porque se fueron yendo de mi lado para nunca más volver. Inventaré lo que pasó para no ir a buscar. La descendencia tiene gusto a cremación, a locura descarnada y a coraje, pero nunca llevaré puesta esa loción que seca el pelo y te devuelve trastornable, que nos dejó la vida así tan simple y tan acostumbrados, sin abrazos y sin comunicación. Ven y túmbame sin hervor, que yo sabré cómo curarme. Ven y lleva lo que sabes, pero no armes debilidad, no lastimes mi desnudo. Ya probé la transfusión de sal, sierpita. Déjame a alguien cerca sin llorar. Tenés mi parte ya. Ahora quiero militar. Oh, oh, oh. algunos de los músicos de jazz más reputados de Argentina colaboran en el magnífico álbum Caída de un invierno exhausto de Monk. Hemos puesto la canción Sierpita de este trabajo publicado por la netlabel rusa Los Archivos Clínicos. Todo un regalo. Y también en ese sello, Los Archivos Clínicos han sacado hace nada el álbum de la banda Nono, con diéresis en la primera O, y este es su tema Tristeza. Thank you. Nacho, de Bosques de mi Mente, fue uno de los primeros entrevistados en Intangible 23. Ya entonces nos habló de este grupo, Nono, y es un lujo que también con ellos haya sacado un disco con la netlabel Los Archivos Clínicos. Se trata de este Juguetes. Acaba de sonar la canción Tristeza. Y junto a Nacho al piano y los teclados tenemos a otros tres intérpretes, Sergio, Darío y Klaus Reza. Se nota prácticamente en todo momento que detrás de Nono está el compositor de Bosques de mi Mente, pero también son importantes las aportaciones de los otros miembros, aportando una notable variedad instrumental y abriendo nuevas dimensiones sonoras, hasta el punto que este álbum, Juguetes, se puede encuadrar dentro de diferentes etiquetas como el minimalismo, la música neoclásica, el ambient o incluso la electrónica. Moviéndose también en unos terrenos vanguardistas, tenemos al músico francés Gaspar Claus. El siguiente es su tema Un sentimiento inagotable. Forma parte de un single que sacó con el sello italiano Bad Panda. Thank you. vuelve a sonar en nuestro programa uno de esos singles que la netlabel Bad Panda publica con periodicidad semanal, alternando los estilos experimentales con otros más accesibles. En este caso, hemos escuchado un ejemplo de música de cámara contemporánea con el tema Un sentimiento inagotable de Gaspar Claus, la propuesta de este artista francés que tiene numerosas colaboraciones y proyectos. Es algo arriesgada, pero se deja escuchar y tiene su interés. Y ahora pues te presentamos el álbum The Sun in Its Jewel Case de la Gag Factory Orchestra. Tiene una historia bastante curiosa porque es música compuesta para una boda. No sabemos muy bien en qué parte de la ceremonia sonó la siguiente canción, Xilófono Song. El compositor de esta canción para xilófono es Gavin Bradshaw y está interpretada por la Gag Factory Orchestra. La hemos escuchado aquí en Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre en Internet y que puedes sintonizar en Canarias Ahora Radio, en la FM y en Internet. Como te he contado, la música del álbum The Sun in Its Jewel Case, El Sol en su cajita, fue un encargo para una boda. El resultado debió quedar bastante especial, aunque parece ser que sí les gustó a los novios y fueron ellos los que se decidieron a compartir el álbum. Me imagino que ellos serían al menos un poco seguidores de Steve Reich para poder apreciar estas composiciones. Y llegamos así ya a la segunda sección fija de los martes en nuestro programa de radio. Me refiero, por supuesto, al momento bizarro. No tiene la menor piedad el Dr. Phibbs, siempre le encontramos poniendo la sintonía de esta estrambótica sección de Intangible 23 con su peculiar interpretación de la música introductoria de la película Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. Y nuestro momento bizarro de hoy no es de lo más extraño que hemos puesto, más bien va por el aspecto de lo divertido. Se trata de la canción Fräulein Stomp de Asaware. Parece ser que nuestro momento bizarro de hoy, este Fräulein Stomp de Asaware, es una versión de una canción poco conocida de los años 50. Aunque la melodía, al menos en parte, a mí me resulta bastante familiar. Las letras las puso De Gregory y esas voces Vicky Belmonte. También contribuye a darle un toque bizarro a este tema el fondo musical electrónico y bastante gracioso. Llegamos ya a la recta final del programa en esta edición del martes y nos quedan por escuchar un par de temas instrumentales. En primer lugar, este Zubaida del quinteto de Preus Arrizabalaga. el álbum Famudú Budugú del quinteto Breus Arrizabalaga. Es el más descargado de la netlabel Hazard Records. Acumula hasta la fecha más de 13.000 descargas. Todo un hito para este sello experimental que puso en marcha la gente del grupo Super Elvis. A su cantante Anki Toner, que ya hace bastante tiempo que dejó Super Elvis, le entrevistamos, por supuesto, hace unos cuantos meses, y también le dedicamos un programa entero a la música de Hazard Records, aunque no habíamos puesto hasta ahora ningún tema de este álbum, que se grabó en directo en su mayor parte en Málaga el 19 de julio de 2003. Este quinteto lo componen Marcus Breus, Pelayo Arrizabalaga, Sukiko Amakawa, Jorge Frías y Javier Carmona. Y nuestro último tema de hoy propone una curiosa mezcla entre el post-rock y el country. Una pista la tenemos en el título, Country Bumpkin. Este tema, Country Bumpkin, lo encontrarás en el EP Go Head de Beastmaster. Con él nos despedimos hoy